falla ninguna. Tiene el sol en sus manos y en sus pies a la luna. La mujer que me ama es de cara muy bella. Veo la fe de mi pueblo en su manto de estrellas. La mujer que me encanta es de España su venia. Ella empera otras tierras y en la mía es una reina. La mujer que idolatro